Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Tercera victoria consecutiva del Elche Club de Fútbol, unida a las derrotas del Girona, del Valladolid, el empate de Alcorcón y Jerez entre sí, el empate del Rayo y Granada entre sí, la derrota del Celta de Vigo. Pues todo ello hace que el Elche se coloque sexto en puesto de playoff. Ya estaba, pero ahora asegurando una plaza más, porque los blanquiverdes son sextos, pero técnicamente son quintos, porque el Barça ve que es cuarto y ya sabéis que no puede subir a primera división porque tiene su primer equipo en primera, lo mismo que le pasa al Villarreal. Por lo tanto, el Elche, con su victoria frente al Córdoba, pues se hace más fuerte en esa zona de playoff, aunque todavía quedan muchos puntos por disputarse, 13 jornadas todavía, tanto como 39 puntos. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Un lunes más, nos estamos acostumbrando los últimos lunes a hablarles de victorias del Elche. Hoy es 14 de marzo de 2011 y el Elche empezó el mes de marzo como un auténtico obús. 3 victorias en el mes de marzo. El Elche le ganó al Numancia, le ganó al Albacete y le ha ganado al Córdoba. Es cierto que con sufrimiento en la recta final del partido, con ese 2-1, en un partido que fue de ida y vuelta, el Elche no lo supo cerrar bien y al final igual pudo ser un 2-2 y un 3-1. Pero bueno, a veces las victorias con sufrimiento saben mejor. Y en este caso, el Elche suma 3 de 3, 5 victorias de los últimos 6 partidos, 15 puntos de 18 posibles, lo que le hacen ser optimista en este último cuarto de competición. Vamos a hablar de lo que ha supuesto esa victoria, de lo que supone ver al equipo ahí en esa parte de playoff, de lo que le queda, porque ahora viene un calendario con 3 de los 4 colistas de manera consecutiva, y ya saben que en los últimos 5 partidos contra 4 de los de arriba, ¿no? El calendario es así, no es que sea caprichoso, está hecho desde el mes de julio y las circunstancias han tenido que sea así. Dicen que van a ser partidos dificilísimos, desde luego lo parece que lo van a ser, pero a priori yo al menos preferiría jugarme la contra los de abajo que los contra los de arriba, porque esta segunda división es que es tremendamente igual. Así que hoy en este lunes de tertulia vamos a comentar lo que fue la victoria, lo que es la situación, lo que nos queda en esta maratón de 42 partidos, porque todavía quedan 13 kilómetros, 13 partidos para llegar al 5 de junio, ojalá el puesto de tertulia. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, ferretería industrial Garús, con todo lo necesario de neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería industrial Garús, en calle Almansa 36 del polígono industrial de Garús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería industrial, el aliado ideal para construir. Gibellez, desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibellez, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibellez, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellez, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Visítalo limpiezasled.com. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Miguel, Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Hoy en forma en el Elche Squash Club. Más de 1,000 metros cuadrados de gimnasio. ¡Apúntate al squash! Internet es una herramienta fantástica para que vivas tú. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega por la tarifa Internet contigo de Veres de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo la aprovecha, ya que solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFone. Estamos en la calle Canarias 30 de Almoradí. Bono especial 15x1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. ¡Joder, joder, tío! Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar 96-663-4888. Esproncela 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Te digo. Pásate por Combaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL de 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Combaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En ASPE y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues faltan 25 minutos y medio para las 2 de la tarde. No, 4 y medio para las 2 de la tarde. Aquí seguimos este lunes de tertulia. Vamos a hablar de lo que supuso la victoria del Elche frente al Córdoba. Esta tercera victoria consecutiva y un Elche en esa sexta posición. Aunque insisto, técnicamente sería quinto si no tendría que acabase porque el Barça B está ocupando plazo de playoff la cuarta y no entra en esas. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Situación, no sé si decir ideal, pero hace un mes y medio, dos meses, seguramente no habíamos, después de que no ganó aquí en Cartagena, no habíamos supuesto que Elche estaría en esta situación, sin partir de cuenta. No, además estábamos mirando para abajo. Sí. Creo que todo estaba a 6 puntos al de ascenso. Creo que no, nadie se lo hubiese imaginado, pero yo creo que a raíz de esa derrota con el Cartagena, debieron las orejas al lobo y empezaron a pensar que había que llegar a los 50 puntos como fuera. Y pues vieron un ritmo diferente a la competición y encima yo creo que el nivel defensivo se ha ido manteniendo y a nivel de mitad de campo delante se ha estado más aceptado a los goles, ¿no? Se ha juntado todo y haya llegado a la victoria. Se ha enfrentado al goleador que se buscaba. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció la victoria frente al Córdoba? Muy trabajada, sobre todo porque el Elche es un equipo que no quería jugar. La primera media hora, yo hace mucho tiempo que no veo una media hora con tanto balón aéreo. Creo que desde fuera del Matrimonio de Valero se ve lo que había. Porque el Córdoba, en la primera media hora, dijo, bueno, yo creo que era defender y además es lo que ya se sabía también, que es lo que hace el Córdoba. Defender. Si tú fallas, bueno, pues a lo mejor yo tengo la oportunidad de meterte un gol. Y si no, bueno, tengo. Por eso cuando Lucas Alcaraz, pues en la sala de prensa, dice que merecieron ganar el partido, es que yo nunca hubieses ganado el partido. Porque si hubieses empatado, te hubieses metido atrás otra vez. No, es que yo no entiendo a los entrenadores. No entiendo a los entrenadores. Empatas el partido, tienes al rival muerto, y coges y das 20 pasos para atrás. No van a ganar nunca, luego cuando es uno otra vez te van a por ahí, a veces no te sale. Pero has ascendido una vez de segunda a primera en el recreativo. El recreativo, igual jugaría así, pero en equipos así grandes entre comillas como el Chile Córdoba, ese sistema yo creo que no sale. Y además juegan así hasta en su casa. Porque te esperan y viven de algún fallo. Sí, sí, de un fallo. Si tú tienes un fallo, ellos van a estar ahí porque son rápidos arriba, pero mientras tanto, lo que no quieren es fallar. Ellos dicen, no, yo tú no entras. Entonces se cierran y a partir de ahí lanzan balones y a veces se quedan pelotazos sin sentido, simplemente para decir yo no he fallado la jugada, aquí incluido. Claro que la orden del entrenador es esa. No me falles en el pecho. Sí. Tírala donde sea. Si tenemos la oportunidad, salimos. Si no, a la grada. Pasa nada. Entonces es muy difícil y la primera media hora de Elche pues estuvo en esa línea. Pero la jugada de Mateo, que ahí se nota que no era rematador, porque le viene para de media volea. Sí, también el césped, que quiero asegurarlo, ¿no? El césped no estaba bien. Yo creo que lo que... Es que le venía por arriba y intentó pararla con el muslo cuando es una jugada que tienes que rematar con él. Yo creo que él espera que el defensa se la quite, la toque y se la encuentra. Y ya creo que no sabe bien qué hacer. Pero bueno, la verdad que luego llegó el gol de Ángel. Sí. Muy bien la asistencia de Sumetra. Sí, ahí fue la asistencia y hoy me he descubierto, bueno, que David Sánchez intenta tirar la portería. El gol, el segundo, sí. Intenta tirar, lo que pasa es que está ahí Ángel y bueno, dice, por su caso, para ver. Pero entraba el gol de David Sánchez en el segundo gol. A partir del segundo gol y del 2-1, yo esperaba que hubiéramos visto el partido que a Leche le interesaba, de saber matar el encuentro, de saber perder tiempo. Y sin embargo, el partido se convierte en un correcaje que no le interesa. Yo creo que es más, hay mérito del Córdoba, que tiró hacia arriba a todo el mundo y además tocaba muy bien al borde del área. Leche no estuvo dormido ni muchísimo menos, se había estado dormido así que le cae por lo menos uno. No, supongo, yo también creo que dio un bajón físico también. Leche había hecho un gran esfuerzo, la lluvia también estuvo. No te permite estar al 100% durante todo el partido, el campo está embarrado al final. Entonces yo creo que el equipo, aparte de que el Córdoba va para adelante, va por la victoria, el Leche habitualmente sabe cerrar bien esos partidos, pero ahí el nivel físico pega un bajón. Yo creo que no, porque hasta se convierte en un correcalle. Si hubiera habido un bajón físico, el Leche no hubiera tenido las contras que tuvo hasta el final. Tuvo una aquí, sí, otra. Yo creo que el correcalle se provoca cuando el Córdoba amontona tanta gente dentro del área de Leche que cualquier balón ahí era una jugada de peligro porque había mucho que, sin embargo, dejaba totalmente desasistida la defensa y dos contra uno tuvimos un par de dos tres. Es que yo creo que Leche no rehuye al contragolpe y por eso... Pero con muy poca gente. Sí, pero por eso se monta el aire y la vuelta, ¿no? Que al final pudo ser el 2-2, pudo ser el 3-1. O sea, la diferencia que era, el Leche está teniendo esa, no sé llamarlo suerte. Ahí va, yo llevo un poco a eso porque parece que, bueno, ya llevamos ganados 5-6, el equipo está funcionando muchísimo mejor. Yo es que veo al Leche, es el mundo. Yo veo al Leche. Sencillamente salen al campo y se ponen el mono de trabajo, igual que la primera jornada. Ahora se está teniendo más efectividad. Incluso se crean a veces menos ocasiones de gol. Pero bueno, pues se está teniendo la fortuna, que en el fútbol a veces la fortuna es sinónimo de calidad, pero bueno, se está teniendo también. Y están entrando los balones. Y las jugadas estas que vimos en la segunda parte, donde se sacan tres balones, la parada de Jaime es espectacular, donde va pegadita al palo y mete ahí la mano. Abajo, muy difícil. Y después la de Achari y la de Carpio que sacan cuando el balón entraba, bueno, esas son jugadas que otra vez no entraban seguro. Bueno, pues está el equipo ya más centrado, más atento. Algún detalle puede haber que hace que lo que antes caía hacia el otro equipo, pues ahora cae. Las rachas que dicen del fútbol, fíjate, el Celta ahora lleva 3 derrotas seguidas, o el Betis que estuvo 5 perdiendo, las Palmas que llevaba 14 sin ganar. Junto al Corcón y Barça B, es el mejor equipo de del Girona, los 4 con 16 puntos, el mejor equipo de la segunda. Fíjate de tal manera que en los últimos 5 partidos, el Rayo lo teníamos hace 6 jornadas a 20 puntos, y tenemos a la 13. Es que lleva normal, 5 partidos. Esa es la gran pregunta. ¿Esto es simplemente una racha que hemos aprovechado y que está muy bien? ¿O el Elche se ha dado cuenta de que quizás el Betis no hay nadie superior y puede aguantar este nivel? Un partido perderá, pero puede plantarse el 5 de junio en un puesto de título. Yo creo que aguantar este nivel te metería arriba, directamente casi, ¿no? Este nivel es puesto de ascensor. Lo que pasa es que sí, yo creo que Bordalás siempre ha demostrado que tiene una regularidad, que sus equipos tienen regularidad, ¿no? Y es muy difícil que se caiga. Habitualmente en un fútbol con una racha mala no gana partidos, pero al menos empata, pero no pega sus bajones que pegan otros equipos, ¿no? Entonces con esa regularidad yo creo que podría mantenerse ahí. Queda mucho punto por delante. Nadie descarta que pueda entrar también una racha mala, pero creo que además se lo están tomando con filosofía, saben ya lo que ha ocurrido otras veces, y los de momento son que empezar en los 50 puntos. Y a partir de ahí a pensar en otras cosas. Yo creo que mientras el equipo no piense cosas más allá de los 50 puntos, yo creo que se llegará. Vuelvo a discrepar contigo, yo creo que el equipo no está pensando en la permanencia, sí. Lo que pasa es que otra cosa es lo que vende, pero el equipo está pensando en el futuro. Lo que pasa es que está interpretando muy bien el papel, el vestuario que le ha marcado Bordalás, de públicamente no salir con lo del ascenso. que salvarse. Te recuerdo el año pasado el Córdoba. Hubo equipos que estancaron los 44 puntos y casi no llegan a los 50. Sí, sí. ¿Eh? Eran muchos equipos, varios equipos. Les costó luego llegar muchísimo. El Nasti se tuvo que jugar la vida con nosotros. Yo creo que han aprendido esa lección. En el fútbol interno de cada jugador están soñando en luchar por la promoción porque ahí hay, porque es la ilusión de todo. Es que si no piensan eso, no son ambiciosos. Se han ganado pulso, están en peligro. Pero pensar más allá de la Ponferrada, yo creo que no piensan. No, yo no digo pensar más allá, pero que ahora mismo tú preguntas sin micrófono, uno por uno a los jugadores, ¿en qué estás pensando? Y están todos ilusionados pensando en el peligro. Eso no es lo que se sabía. Pero de ahí, pero. Ahora públicamente no lo van a decir. El año pasado lo dijimos públicamente. Se acabó. Pero además, cuando sales con la mentalidad de que hay que ganar porque tal, no hay que ganar porque hay que sumar tres. A mí me sorprendió el día, además, bueno, pues viva, yo creo que hemos roto incluso una pequeña estadística. Era un partido de los que había que ganar para saber si estábamos ganando. Y era de esos partidos que decían, venga, pero más, que puede ser más tiempo, un día menos fácil, y luego fue mucho público. Pero era de esos días que. 8 o 9 mil espectadores, pero se ganó. Estos son dos partidos que el año pasado y siempre el Elche pierde cuando hay un poquito más de afición, cuando dice, bueno, este es el que ya tenemos que ganar para meternos en la parte de juego, se ganó y además compañero de resultados. Y ahora está dentro del playoff con proyectos propios. Además, la derrota del Girona ante el Betis vino fenomenal para que no se quede a dos puntos. O sea, el siguiente que te puede dar cuenta es el que lo tienes a dos puntos. Bueno, pues vamos a ver a la regularidad del equipo y paso a paso. Sí, nada más es que a mí me pasó en el momento, ahora vamos a por el ascenso. En ese momento la liamos, porque esto te obliga a jugar distinto a lo que sabes. No, por eso yo veo muy bien. Bueno, el juego interno te dice, hombre, todo el mundo quiere llegar a lo máximo. Pero que en el momento que el Elche juega a lo que no sabe, esto la ha liado. Y eso es lo que ocurrió el año pasado. Perder contra el Villarreal fue un accidente. Pero luego no se dieron a perder otros partidos que hubo después, porque ya se entró una dinámica de una ansiedad y el equipo no debía estar en eso. Hubo ocasiones para volver a reír. Sí. Pasan muchas veces los balones. Sí, pero lo perdimos en los amarillos. Sí, bueno, frente, pero perdimos contra el Cádiz y perdimos. ¿Por qué? Porque fuiste aquí a Cádiz obligado a que tenías que ganar sí o sí y tal. Entonces ahí el Elche no puede plantearlo. Ni sabe jugar eso, ni tiene jugadores para comer. En relación al año pasado. Bueno, el año pasado igual un poquito. Pero eso, y en esta categoría yo también. Es que en relación al año pasado, que todos coincidimos que había mejor plantilla, más calidad, sobre todo el medio campo hacia adelante, estamos mejor. Y a estas alturas teníamos 3 puntos menos, pero sobre todo el Elche el año pasado nunca se metió en pie. Esta vez no solo se ha metido, sino como dices, además ha dado un paso al frente. Y ahora ya tiene 2 puntos de colchoncito, que hasta te puedes permitir el lujo, aunque suene mal, de no ganar en casa del colista. Puedes empatar, y, oye, un empate fuera de casa, aunque parezca poco ambicioso, suma. Hay que ganar, claro que hay que ganar en casa del colista, pero eso van a ser partidos. Es la otra pregunta que quería haceros. La semana pasada escuché a los jugadores, algunos, y al entrenador diciendo que los colistas que le vienen ahora, ellos preferirían cambiarlo por los de arriba. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo no creo ni que tenéis. Lo que pasa es que la mentalidad debe ser como que te enfrentas a lo grande. Es que cuando te enfrentas a un pequeño ya parece, ya el empate igual desde fuera nos parece poco en Ponferrada. Y tú tienes que plantear el partido como lo planteaste en Albacete. A jugar, a ver si ganamos el partido y con otras armas. No salir obligado a ganar. Entonces por eso cuando sales con el Betis su consciente te lleva a pensar que tienes lucha, que tienes que pelear y que un empate puede ser bueno y luego si gana pues ganas. Y por cambio cuando juegas con un equipo de los de abajo pues ya te exige algo más, ¿no? Entonces ahí quizás se te mete una presión que igual el fútbol no puede llevar. Yo creo que más que la presión se debe de referir a los jugadores cuando juegas contra los equipos de abajo, ellos son los que cogen tu papel, es el que tú has llevado y con el que tú te sientes cómodo. Es por eso cuando sales a Sevilla contra el Betis te sale ese partido, son equipos que van a por ti y tú dices, por ejemplo, yo soy muy ordenado, muy disciplinado, y tú, mira, hasta el centro del campo te dejo, a partir de ahí no. Estamos muy atentos y muy concentrados. Y si tengo la ocasión, salgo. Claro, cuando vas contra la Ponferradina son ellos los que van a hacer eso. Y entonces te dicen a ti, no, ven tú a por mí. Y o se juega la chapa del círculo central o no hay partido. Entonces, es donde siempre el Elche, y siempre recordamos el año pasado partidos en donde el equipo de casa se te queda encerrado de casa y te dice, vengo a por ti. Y te has sorprendido y cuando no puedes hacer eso en casa, estos equipos. Eso es lo que sabes. Y los equipos de abajo, ellos cogen el rol que tú estás utilizando todo el año y a partir de esto te crean problemas. Porque su juego es, por ejemplo, de espacio arriba, de la espalda, y ahí el Elche tiene un problema. De todas formas, el Elche no olvidemos que ha ganado un campo difícil por el de Alcorcón, a punto estuvo en Huertas en el pobre de la posición. O sea, que ha dado la cara en ese momento. Ah, está intentándolo. Además, porque hay bandas, tienes jugadores de banda que jugar, tienes que jugar a mismo que tienes en algún momento, cuando entra David Sánchez de aporte a tomar. Y los delanteros, bueno, pues vamos jugando poquito a poco. Dos, tres. Jugando con Linares, que jugó en ciertos partidos, estuvo bien, pero Ángel, pues. No toquemos que está de dulce, de dulce y marcar dos hasta de cabeza. Lógicamente me imagino que no tocaríais el equipo para el segundo. O sea, repetir por tercera semana. Ahora que tiene la oportunidad de repetir, ¿no? Porque una cosa por otra últimamente no ha podido, ¿no? Porque ya ha funcionado, tampoco ha podido repetir, porque se ha lesionado alguno o ha habido tarjeta, ¿no? Y ahora que tiene la oportunidad de repetirlo por tercera vez. Tampoco funciona, no hay que tocar. Bueno, pues nada, veremos lo que pasa en el Toralín con el equipo de Claudio Barragán, que ayer le ganó al de la primera victoria. De sí, esta, ¿no? Mejor, ¿no? Sí. No, yo te digo, para mí no, porque ahora, si hubieran perdido contra Albacete, yo creo que se veían ya en segunda B. Ahora es un balón de oxígeno que les da vida, ¿no? Sí, pero también también tiene otra lectura, ¿verdad? Sí, yo también tengo otra lectura, de que ahora, como se juegan algo, tienen que salir de otra manera también, tienen que ir a por los puntos. De la otra manera, pues, de esta forma, eso cuando abramos la sandía el sábado sale. Veremos cómo sale, si bueno o mal. De todas formas, estos equipos, cuando estás en la parte de abajo, es muy difícil que tienen dos partidos. Es muy difícil. Y les cuesta mucho salir de ahí. Hundido lo preferiría más que con vida. De todas formas, nunca salir. Desde luego, para Claudio va a ser un partido muy especial. Además de todo lo que se juega, que no es poco, pues, obviamente, ganarle a la suerte. Sí. Pues, tampoco va a conocer mucho las armas de leche. Y bueno, y hace 11 meses que se fue. Eran cuatro. Samuel, Jaime que estaba. Asiari y Santos. Sí. Ya, bueno, cosa de bueno, Julián, muchas gracias. Hasta luego. Antonio, que un lunes más hay que celebrarlo, nos estamos acostumbrando a celebrarlo en De La Ronda. Por ahí estamos. Hoy toda la cabecita de la tienda. Ya sabemos que son 15 euros por barba con la focaccia que nos ponen, con esa brocheta, con el cuadro, con la patatita de huevo. No cogemos el coche, no pasamos de 110 y no pasa nada. Ahí está, en Restaurante de la Dora, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Antonio. Una pausa y te seguimos. Evasión Running Elche, una tienda especializada en running, triatlón y trail. Evasión Running Elche, calzado textil, fisioterapia, podología, análisis de pisada y para mejorar tu salud y calidad de vida, primer centro en Elche con servicio de hipoxia intermitente. No es una tienda más, es Evasión Running Elche, con el asesoramiento técnico y especializado de los hermanos Esteso, en María Maestu frente Elche Squash Club. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel Club. Tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y racket. Apúntate al squash. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido, con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Este viernes 18 de marzo comienza el torneo tercer aniversario Espacio Padel Center. El torneo de pádel que más dinero reparte. 5.000 euros en premios. Con 5 categorías masculinas, 3 femeninas y 2 mixtas. Y cada participante recibirá un pádel de 2 euros para un lavado de coche y una entrada para ver el Elche Tenerife. Y aún hay más. Todos los que se den de alta como socios el espacio durante el torneo y paguen el abono semestral se les obsequiará con un cartel para ver el Elche lo que resta de temporada. ¿A qué esperas? Apúntate ya al torneo tercer aniversario Espacio Padel Center en Avenida Crevillente 10, teléfono 96-667-4242. ¡Hola! Vengo de ver la casa de mi cuñado y es increíble. Cuenta, cuenta. Tiene 117 metros, el salón 32 metros cuadrados, con tres dormitorios, su parking y los niños disfrutan de la piscina. ¿Y cuánto vale? Por solo 5 minutos, con las subvenciones 125.000 euros. Mi casa, en Residencial El Pinar, 902-10701. Visítanos, limpiezasled.com. En los próximos 10 segundos la palabra mismo se destruirá. 9, nuevas líneas. 8, nuevas emociones. 7, nuevas tecnologías. 6, nuevas sensaciones. 5, nuevos acabados. 4, nuevos retos. 3, nuevos detalles. 2, nuevos destinos. 1, nuevo concepto. Nuevo Volkswagen Jetta. La nueva cocina compacta de Volkswagen. Desde 19.600 euros. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes. Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, recuerden, después de la jornada 29ª disputada, se coloca en esa sexta posición. El Rayo Vallecano, que no pasó del empate con Bronca incluido en su punto con la familia Ruiz Mateo, que le llaman el padrino, ¿no? La familia Ruiz Mateo, pues empató uno contra Granada. Rayo 57, Betis ingresa en ascenso directo, segunda posición con 56. Y luego, tercero el Celta, tres derrotas consecutivas en la fuera del ascenso momentáneamente con 54, estos tres están lejos del resto. Cuarto el Barça B, que no cuenta para el playoff. Quinto el Granada, que en realidad sería cuarto con 45. Sexto el Elche, que en realidad sería quinto con 44. Séptimo el Cartagena, que en realidad sería sexto con 44. Hasta aquí el playoff, como digo, quitando los filiales. El siguiente sería el Girona, el que manejaría la primera plaza del playoff, que está a 2 del Cartagena y a 2 del Elche. Alcorcón, Jerez, 40 puntos, a 4 del playoff. Numancia y Valladolid, que perdió a 5 de playoff. Es una muy buena noticia del Valladolid, que parecía había recortado, pues ahora haya vuelto a perder. Por tanto, importante la jornada para el Elche Club de Fútbol, que disfruta hoy su segundo día libre. Jornada de descanso ayer domingo y hoy lunes. Ya lo hizo el Estudiarán de Albacete, la cosa le ha salido bien y cuando las cosas funcionan no hay que tocar. Por tanto, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar ya entre martes, miércoles, jueves y viernes el partido frente a la Ponferradina, el actual colista, que ha cogido aire gracias a esa primera victoria de la era Claudio. La Ponferradina que está ahora mismo a 7 puntos de la salvación. Llegó a estar hace un par de semanas a 10 o 11, o sea que los de Claudio han cogido vida y no se lo van a poner de mucho menos sencillo. Lo normal es que Bordalás repita por tercera semana consecutiva equipo. Por cierto, un Elche que buscará su cuarta victoria consecutiva y habría que ver a cuándo nos tenemos que remontar para ver cuatro victorias seguidas del Elche de fútbol. Desde luego el año pasado no, siempre otra cosa, en tres victorias consecutivas hace exactamente un año. Y bueno, pues vamos a esperar que los vecinos sean capaces de conseguir, como digo, dar esa alegría al fútbol. Y los números que hacen ahora mismo los jugadores, aunque públicamente no, lo que puedo decir que los hacen es ganando los 6 de casa, recordemos que llevan 3 victorias consecutivas en casa, serían 18 puntos, eran 6 partidos en casa y 7 fuera. Ganando los 6 de casa, que es difícil, pero bueno, por hacer el número que no quede, serían 18 puntos. Tienen 44, es decir, si el Elche ganara lo de casa, se pondría con 62 puntos. El playoff va a estar por ahí, 64, 65, igual punto menos, punto más. Y no contamos ninguno de los que fueron, o sea que si el Elche se hace fuerte en casa y la afición blanquiverde apoya al equipo y poco a poco va llenando el estadio Martín Valero, el equipo ilicitano, si no hay una catástrofe, podría aguantar hasta el final para luchar por esa plaza. Vamos a esperar que la ilusión siga, porque dicen que son el partido de todas formas. Nos agarramos al mensaje de los futbolistas, solo piensan en el próximo partido de liga, que será precisamente el sábado a las 6 en Ponferradina. Lo vamos a dejar aquí, es tiempo ahora ya para la información nacional y del mundo.